programa, esta vez entrevistando a Javier Barrón Severo, excongresista de la República, en la bancada de la Unidad Nacional por el PPC del 95 al 2006, electo para la Asamblea Constituyente del 78 como representante del PPC, electo diputado por el FREDEMO, el PPC estaba en ese frente, no lo olvidemos, en 1990, y elegido en noviembre de 2006 secretario general de la OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América. Muy bien, hubo algunas interpretaciones probablemente precipitadas en relación a unas declaraciones de Lourdes Flores. Ahora tú has aclarado que se va a tomar 2 años sabáticos, no es que se retire de la política. Bueno, algunos dicen que no es que se retire de la política, es que la política la va a retirar. ¿Crees que eso sea posible o no? Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Has recordado una antropología de mi vida, vos, que he sido tantas veces congresista y parlamentario que ya ni me acuerdo. Bueno, pero no tránsfuga, ¿eh? Ese es un mérito. Ah, jamás. Yo he muerto y vivido siempre en ningún partido. No, lo de Lourdes es efectivamente una mala interpretación, porque Lourdes hay para rato. Muchos quisieran que ya dejara la política, por eso el quitipón, quítate tú para ponerme yo. Pero ella, de alguna manera, se ha convertido en un referente, una matriarca de la política peruana, su juventud, porque todavía es joven, y los 3 millones de votos que la respaldaron la vez pasada, y los casi 3 millones de la vez pasada del 2001, hacen que ella sea un referente, y retirarla sería casi imposible. Aunque ella quisiera, que no lo quiere, sería siempre presente su permanencia, su nobleza, porque es una mujer noble, generosa, de gran... ¿Tú crees que será la candidata del 2011, o es prematuro hablar de ella? Yo creo que es prematuro, y además, para mí, el escenario del 2011 pasa por otros candidatos también. Para mí, uno que no estará en el partido es Alberto Fujimori, sea porque lo extraditan y en consecuencia debe a la justicia como esperamos todos los peruanos, o sea porque no lo extraditan y debe fugar al Japón. O sea, él para mí no estará en el partidor, estará alguien en su representación, pero él no será candidato. Toledo sí va a hacerlo, e igualmente será para mí Jorge el Castillo en nombre del APRA, y alguien que representará ese populismo violento, chavista, que quizá el señor Chávez de Venezuela diga ya no ha puesto más a un perdedor, porque Humala para mí no es el candidato que ellos debieron escoger, pero, en fin, ese sector lo buscó a él, no tiene preparación, no es el hombre carismático, no es un López Obrador para los mexicanos. Si tuviéramos un López Obrador, ¿la izquierda habría ganado? Bueno, habría sido terrible, porque si en lugar de sacar un magro 30%, ese sector de la población, que no es Humala, es lo que él representaba para mí, hubiera sacado un 40%, las cosas se ponían color hormiga. Entonces, estos candidatos probables, más en Unidad Nacional, aunque le pese a alguien, hay 2 presidenciables de gran nivel, que son Lourdes y Castañeda, Alonso. De modo que entre ellos, para mí, tendrá que ver, sin que se fragmente más esta opción de centro-derecha. ¿Tú comparas a Castañeda con Lourdes Flores en términos morales también? Yo diría que son candidatos presidenciales de gran prestigio. El que uno tenga más acusaciones o algo, para mí no tiene mucha significación de momento y de más electorales. Está visto con Fujimori que poco importa cuál sea el pasado, y la gente siempre alcanza una votación. Y lo que quiero decir ahora es que en materia de hoy, 2007, pensando en el 2010 primero, porque la gente quizá no ha pensado mucho, las elecciones serán en noviembre de 2010 y automáticamente, meses después, 4 meses después son las presidenciales, de modo que van a ser un solo proceso. Las alianzas tendrán que ser hechas en un solo proceso, buscando la municipal y la presidencial de una sola continuidad. Y por eso creo que en ambos hay una gran posibilidad de que el pueblo pueda elegir a uno de los 2 presidentes. Pero claro, como no son del mismo sector, son del de la misma alianza, vamos a tener que de alguna manera buscar un canal que decida quién podría ser de los 2. Aprendiendo la lección, porque la división ha sido característica en ese justamente es terrible, punto pero, del espectro político, ¿no? Pero es la verdad. El otro día Felipe Sterling propuso un frente social cristiano. Esto ya lo había propuesto antes los Flores Araos en el 2004 y no da resultados, porque la gente se da cuenta cuando se unen muchos buscando un objetivo común, la gente dice no es más interés que que realidad. Por eso las alianzas solo tienen que darse entre los que son muy parecidos o son iguales. Curioso que cites a Antero Flores Araos. ¿Es un gesto de grandeza de tu parte? Oye, para mí es un amigo y ha sido presidente de mi partido. No puedo olvidar ya la amistad que tengo con él. Y ahora es embajador de LAPRA, según Lourdes Flores. Bueno, es que es pues, un embajador del Perú hoy día, nominado por el presidente García para representarnos en la OEA. Pero no quita ¿por ni la amistad. ¿Por qué crees que hizo eso? ¿Por qué crees que hizo eso? La embajada, hay que decirlo con honestidad, la aceptó previa consulta con el partido. Él, y creo que ahora ya puede decirse después de pasado un año, él fue incluso tentado para ser ministro de Defensa. En el año, estamos hablando de 2006, en los meses de julio, junio, julio, por allí. Él fue tentado y él declinó porque el partido no aceptó que él tomara una posición tan importante. Recuérdese que Lourdes planteó en ese entonces una cosa novedosa a nivel continental, porque García le propuso en su casa hacer una alianza de gobierno. El hijo de Lourdes, no, hagamos otra cosa mucho más moderna, unámonos, pero aunque tú eres ejecutivo, tú administras el país y yo te controlo como PPC. Danos a el PPC todos los órganos de control para justamente hacer un verdadero balance entre el ejecutivo. Por supuesto que el APA no aceptó, y dentro de esto él, Antero, podría haber sido ministro de Defensa, cosa que él democráticamente en el partido no se aceptó, y él también aceptó, decidió no aceptar. Pero luego consultaron esto, que es una embajada no política en el sentido auténtico de la palabra, y el partido le dio la razón, le dijo que es de acuerdo, que fuera, y una cuestión política que tomamos en ese entonces la decisión. Sin embargo, la posición personal, no doctrinaria ni ideológica, porque nada nos separa de Antero en ese sentido, hizo una colisión con Lourdes que ya venía de años atrás. Son dos soles que quieren brillar, y lamentablemente hay sol y luna, pero no hay dos soles en el mundo. ¿Qué los separa? El carácter. El carácter y sus aspiraciones. Y lamentablemente... El mismo caso de Cabanillas y del Castillo. Exactamente. Y Mulder en su momento. Los tres van a ser candidatos de Porque la... Porque yo no soy tan seguro que del Castillo vaya a ser el candidato. Bueno, creo que es el que mejor posibilidad tiene. De eso no tengo dudas. Lo que quiero decir es que podría haber un golpe institucional partidario que lance a Mercedes Cabanillas, mucho más populista y mucho más vinculada con sectores populares del APRA, ¿no? Sin duda alguna, y ya lo ha habido en el APRA y en otros partidos esos golpes. Recordemos cuando la candidatura en Acción Popular en el año 85 impuso a Álvaro Landini con su 4-5% final de votación como candidato, cuando se preveía otras posibilidades para Acción Popular y el PPC en ese entonces. Sí, esos golpes se dan, y son reales, y podría darse en el APRA, sobre todo en un APRA que empieza a desgastarse. Estamos, mira, Gelman, tú has sido un crítico del Congreso, y eso hay que agradecerlo, porque nunca has dado por golpear, por hacerte popularidad. Tú has golpeado cuando había que darle a la actividad política, y entregas a Congreso. El Congreso de el último, el que tú has recordado hace unos minutos, entró con un, si no mal recuerdo, con un 51-52% de aprobación en el año 2001 con Toledo. Y concluyó, creo que con 8 o 9 o 10% por allí, en el 2006. Este Congreso empezó con un 56-57% de aceptación, y está en 12% en su primer año. Nosotros en el primer año, el último periodo, concluimos con un honroso 30%. Este Congreso se está acelerando su propia descomposición, lo cual no es bueno para el país. Es una vejez precoz. Vejez precoz, en cuanto al gobierno, ¿también padece de vejez precoz? Yo diría que lo que pasa es que están haciendo algo que ellos mismos no creen. El plan de gobierno del PPC, de Unidad Nacional de Lourdes, está siendo caricaturizado por ellos. Quieren hacerlo, pero como no les nace, porque el populismo les tira, la tentación por el populismo es muy fuerte, empiezan a hacer cosas incoherentes, porque no les... cuando uno quiere hacer algo de convicción, lo hace bien. Pero no es un poco mezquino decir eso. ¿En qué han hecho mal? ¿Qué contradicciones se han presentado? La más importante, César. Vivimos el mejor momento de nuestra historia en lo económico, en la macroeconomía. Es cuando el gobierno debía hacer liderazgo en reestructurar el Estado. No me estoy refiriendo a la bicameralidad, ni mucho menos, o sea, son cosas menores. A estructurar un Estado cada vez más pequeño, más eficiente, que le cueste menos al país, y dar real sentido de redistribución de la riqueza. ¿Qué es lo que hace el presidente? Acusa a sus ministros de ser los verdaderos retardatarios del proceso que debía haber conducido ya a una bonanza económica que se siente y se ve. Cuando un país es pobre en su naturaleza y en su estructura y en sus grandes mayorías, las quejas son menores, aunque parezca mentira. Cuando el pobre ve tremendos autazos por la calle, cuando ve, siente el lujo de otros o una pequeña clase, le entra ira y por eso las protestas. ¿No nos damos cuenta acaso que estos frentes de defensa en Ucayali, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cajamarca, son más poderosos que sus gobiernos regionales y por supuesto que sus parlamentarios? O sea, ¿qué sentido tiene tener un Congreso que no representa? ¿Acaso vemos que esos pueblos que quieren una expresión de protesta ante injusticias? Pero me estás hablando del corset institucional que plantea la Constitución. ¿Qué cosa se puede hacer? Reformarla, por último. Un gobierno con la bonanza económica que tiene y con la aceptación con la que entró, pudo haber conducido una nueva reforma. Sin embargo, estamos haciendo más de lo mismo. Y la expresión popular va más rápido por su necesidad y su angustia va más rápido que cualquier reforma que pueda instaurarse. ¿Tú crees que con Lourdes la redistribución o el chorreo se hubiera producido? Si hubiéramos aplicado el plan de gobierno maravilloso, que ojalá el pueblo lo leyese, que Lourdes publicó, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y por eso es que... Porque con Toledo no hubo chorreo. Absolutamente. Y Toledo piensa bastante parecido a Lourdes. No es lo mismo. Ya sé que personalmente no es lo mismo. Pero en términos, digamos, doctrinarios, Toledo está más cerca de Lourdes que de García. Sin duda alguna. Lo que pasa es que Toledo pues vivía pensando en Punta Sal y en Lady Bardales. Entonces, claro, la economía del país caminaba en piloto automático, como lo dijo algún economista de Justo. ¿Por qué no nos dices qué hubieran hecho ustedes que no está haciendo García? Mira, por ejemplo, en lugar de tanta fanfarria en los gobiernos regionales, que evidentemente no están resolviendo el problema de la descentralización y sobre todo la desconcentración del poder, reformarla íntegra. O sea, cuando un líder se quiere jugar por el país, aunque parezca a sus clases políticas un poco impopular, entonces hace lo que hace García, que se empieza a sobrevivir al igual que Toledo y estamos solo en el primer año. ¿Qué había que hacer? Para buscar esa redistribución de riqueza, para buscar que esas comunidades apartadas tengan el sentido de agua, desagüe, luz, escuelas, hospitales, cuando menos esas cinco o seis cosas, había que haber llevado una descentralización efectiva. Y no a base de esta espuma debajo, encima del agua, encima del mar, que es los gobiernos regionales, que solo se han dedicado a repartirse puestos de trabajo y llevarse el 80 o 90% del presupuesto en burocracia. ¿Y cómo se hace una descentralización efectiva? Bueno, empezándola por abajo, y por eso Lourdes propuso, hagamos una región piloto. En lugar de repartir así de esta manera los gobiernos regionales, que no han hecho sino cargar el presupuesto, usted la verdad. ¿Hacer una región piloto? ¿Una región piloto? Que puede ser cualquiera, en cualquier parte, la más pobre o la medianamente pobre, y hacerla una región con auténtica secuestración. A ver cómo va. ¿Qué han hecho con el Código Procesal Penal? Lo han colocado como modelo ahora en algunas ciudades de Huacho, Huaura, etcétera. A ver cómo va. Y cómo se desarrolle, iremos progresivamente ampliándolo. Es decir, cosas... Pero entonces habría demorado más, pues, el chorreo y todo. Sí, ¿no? Mientras el piloto avanza, ¿qué pasa en el sur? Lo que pasa es que cuando todos vieran que empieza a dar resultados algún modelo con participación auténtica popular, habrían quizás tenido más tranquilidad para esperar que ya me llegue mi turno a mí. El problema es que cuando esa gente protesta y toma carreteras, que se ha hecho una costumbre nacional y ahora, lamentablemente, no tiene sentido la espera, porque digo, nunca me va a llegar. ¿No será que no quieres admitir que este modelo no chorrea, no gotea? Yo no creo eso. Sí, sería un contrasentido creer que la riqueza no chorrea porque el sentido mismo de la economía te dice que sí debía hacerlo. Pero solo que la conducción no tiene por qué llevarla ahí. Pero qué riqueza, Javier. Tú no eres más rico. Los médicos no son más ricos. Los obreros no son más ricos. En Chogán no hay más ricos, excepto los chinos. Las riquezas de las que hablamos son riquezas que están en los boletines del BCR. Somos muy ricos, efectivamente. Nunca hemos sido más ricos, efectivamente. Pero el sueldo mínimo sigue siendo 460 soles y hay una tremenda discusión en el Perú para ver si se aumenta o no. y se aumenta 30 soles. Y se aumenta 30 soles. Entonces, es casi una provocación, una paradoja de decir, nunca hemos estado tan bien, ¿no? Pero fíjate, cuando puedes conducir mejor, tú puedes redistribuir mejor la riqueza. Toma un solo ejemplo tonto. El tema de Machu Picchu y esta campaña mundial que hubo para convertir en las Siete Maravillas, que es un orgullo para todos los peruanos. Generamos, entonces, de manera escandalosa, maravillosa, llámale como quieras, una proyección de gigante turismo hacia Cusco. Y la pregunta es, ¿y está preparado Cusco para recibir siquiera, no te digo un millón, siquiera 100.000 turistas más al año, 200.000 turistas más al año, que es lo que creo que pueden empezar a venir pronto? No, porque cada vez que tocan una carretera, yo hablé el otro día con unos turistas que me conté en el aeropuerto, que habían venido desde Finlandia solo a conocer Machu Picchu. Y resulta que les tocó ese día de dos palos. No pudieron llegar. Y se iban, sin habiendo pagado todos los derechos, sin conocer, y por supuesto, bramando contra el Perú y contra la injusticia. Sí, pero al margen de eso, la infraestructura hotelera de Machu Picchu es un solo hotel. Un solo hotel. De 50 habitaciones. Por eso digo, o sea, es una farsa. Entonces, ¿para qué hacemos esta promoción? ¿Para que vengan? ¿Para qué? ¿Para tenerlos y que nunca más vuelvan y vayan bramando contra el Perú? Para que la teoría es para que se queden aguas calientes en lo que se va a construir en aguas calientes, que no se ha construido en aguas calientes. Así todavía es. Nada. Entonces, eso es, pues, falta de seriedad. Este es el ejemplo. Somos un país poco serio en muchos aspectos. En muchos aspectos. Esto es cómo se conduce sin conducir, cómo se dirige una política que no existe y que simplemente queremos ver los bombos y platillos con los fuertes oficiales en el aire. Y por eso creo que una conducción mucho menos populista, porque a Alan le tira el populismo, lo está haciendo bien, no digo que no soy mezquino en eso, César, no, yo creo que dadas las circunstancias está el país creciendo y yendo bien. El problema es que también está creciendo la protesta, la angustia y la ansiedad por tener igual que lo que veo o lo que leo o lo que me entero por la radio. Pero también les habría pasado a ustedes, Javier, no tengas duda. Yo ustedes también tendrían ese problema, no yo... tengo duda. Yo... Pero en fin, tú sí tienes duda y tienes todo el derecho de dudar, ¿verdad? Sí, yo creo que habríamos hecho diferente y lo habríamos hecho mejor, pero la vida es lineal y no fuimos. Fue el partido aprista y espero que de verdad el panorama del 2011 se vaya clarificando el 2010 y que lleguemos como país sin necesidad de estos problemas serísimos que vemos en algunos países hermanos, de que tienen hasta problemas de secesión interna, de partirse territorialmente gracias a sus propias convicciones. Sí, sí, y cuidado, partirse por el sur. No vaya a ser que tenga resonancia por acá. Efectivamente. Gracias. Muy bien, hemos estado con don Javier Barrón Cebreros, conversando de todo, sobre todo de política, por supuesto. Regresamos de inmediato para la parte final.